azotado la cumbia, igual que una tormenta, por toditita la costa, toda la gente comenta. Le canto a la humanidad, con gusto al aficionado, porque este ritmo se baila, despegadito y pegado. ¡Qué bonito, ay, qué bonito! Bailar abierto y pegado. ¡Qué tormenta tan copiosa! La cumbia se ha desatado. ¡Qué bonito, ay, qué bonito! Bailar abierto y pegado. ¡Qué tormenta tan copiosa! La cumbia se ha desatado. Toditita la costa, sonando en la radio está, por donde quieras se escucha, con alegría y con afán. Bailemos todos contentos, esta cumbia tormentosa, que es un diluvio tremendo, de esta costa esplendorosa. ¡Qué bonito, ay, qué bonito! Bailar abierto y pegado. ¡Qué tormenta tan copiosa! La cumbia se ha desatado. ¡Qué bonito, ay, qué bonito! Bailar abierto y pegado. ¡Qué tormenta tan copiosa! La cumbia se ha desatado. ¡Uy, uy, uy! ¡Aje! Hasta parece que andamos en la zona rosa, de allá de la Capirucha. Por toditita la costa, sonando en la radio está, por donde quieras escucha, con alegría y con afán. Bailemos todos contentos, esta cumbia tormentosa, que es un diluvio tremendo, esta costa esplendorosa. ¡Qué bonito, ay, qué bonito! Bailar abierto y pegado. ¡Qué tormenta tan copiosa! La cumbia se ha desatado. ¡Qué bonito, ay, qué bonito! Bailar abierto y pegado. ¡Qué tormenta tan copiosa! La cumbia...